toda la gente. Solo quiero sentir, sentir tu calor y tus labios ardientes. No me importa que nadie lo acepte. Yo te amo y no quiero perderte. Y aunque deba fingir y no quererte, yo te voy a amar. Y aunque sea escondidas, yo te amaré. Muy difícil a veces, que no es fácil fingir, fingir y ocultar nuestro amor a la gente. Y por eso quiero agradecerte, por amarme y saber lo que sientes, por seguir este amor que la gente nunca entendió.